se iba a aprobar definitivamente el proyecto de ley de asignaciones específicas. Pero sepan que nuestro gobierno tiene el firme compromiso de no dejar tirada nuestra cultura. Eso no va a ocurrir. Nuestro gobierno va a resolver este problema. Hoy, por dificultades específicas del Senado, no se puede tratar mañana este proyecto, pero yo estoy seguro que vamos a tratarlo muy pronto, e incluso yo estoy convencido que vamos a aprobar nuestro proyecto de 50 años. Pero si no sale nuestro proyecto de 50 años, también tenemos garantizado que continúen las asignaciones al menos por 5 años, porque para protegernos, yo sé, quiero decirles con toda claridad cuál es la situación en la que estamos. Soy el autor del proyecto. Se imaginarán que si fuera por mí, esto ya estaría resuelto. Nuestro gobierno va a resolver este tema. Hay otros proyectos presentados que están vinculados a otros impuestos con asignaciones específicas que también tienen que ser prorrogados, pero que se van a prorrogar por 5 años. Nosotros entendemos que 5 años, ustedes lo saben mejor que yo, no es lo que necesita nuestra cultura. Nuestra cultura necesita definiciones que nos permitan proyectarnos mucho más allá de 5 años. Si por mí fuera, no tendrían fecha de caducidad las asignaciones específicas para nuestra cultura, porque no tiene ningún sentido. Nunca vamos a dejar de asistir a las bibliotecas populares, nunca vamos a abandonar el cine, nunca vamos a abandonar el teatro, a la música y al conjunto de estas instituciones. Así que les pido que no nos vayamos de acá con mala onda, no nos vayamos de acá. Quisiera una última cosa. No nos vayamos de acá con desazón, no nos vayamos de acá con el mal trago de que esto no se resuelve mañana. Esto se va a resolver. Tienen mi palabra y la palabra de nuestro gobierno. Esto es algo que hemos hablado con el presidente, esto es algo que hemos hablado con nuestra vicepresidenta, esto es algo que hemos recontrahablado en nuestro bloque y en el bloque del Senado. Necesitamos que se generen las condiciones para que se pueda aprobar, y se va a aprobar finalmente. Igual no hay que abandonar la calle. Si este proyecto tiene posibilidad de ser aprobado, y si estamos a instancias de que ya casi sea aprobado, es por toda